Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, cuadragésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este nuevo servicio a la comunidad. Que estamos implementando en el día de la fecha. Ustedes nada más disponen, mire, quieren molestar a tal. Póngale ahí, nosotros vamos y le gritamos. Sí, a veces nosotros no personalmente, digo, porque hay mucha gente con ganas de molestar. Y entonces enviamos cuadrillas de molestos. Que ustedes habrán notado que tenemos millones. Inclusive actúan de manera como células activadas en determinado momento y que no... No saben a quién molestar y molestan. Sí, molestan permanentemente porque hay que mantenerse en actividad en ese sentido. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, él no sale. Él no sale a las calles, está en la cabina. Ese rostro adusto. Sí. ¿A usted le estresan las fiestas, capitán? ¿Es algún pedo así? Yo creo... A mí me el capitán lo estresa todo. Sí, es verdad. Eso es una vida muy estresante. Señoras y señores, vamos a presentar ahora, para no entrar en más detalles, a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio. Y es la Nuda. Sé que sí. Le estresa la chamba. Sí. Pero no la fiesta. No es un ejemplo a seguir. Sí. Fiesta que la estrese, allí donde sea, no se importa la religión acelerar. A la que pertenezca a la fiesta. Todas las fiestas continuas. Y estará. Sería perfecto. Bien así. Así, caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él no hace falta estar de fiesta para que esté estresado. Sí, ya lo he superado, ya entiendo cómo es la situación. Sí, sabemos. Nico ya generó sus anticuerpos perfectamente. Y él tiene razones, pero bueno, no son comprensibles. ¿Tú sabes cómo hacer el pedo del 24, 25, Mico, luego? No, que el coso, que el año nuevo, que la Navidad, que el año 2018. ¿Es distinto a otros años? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque la fecha en el calendario caen los días diferentes, es todo diferente. Ah, qué mamada. Es toda la gran mamada. Así que empieza a preocuparte, Mico. Así ya lo estás de hace tiempo. Aburridos de tanto aburrimiento, generamos un mundo paralelo donde la diversión es gozar del aburrimiento como un arte sutil que nos es inevitablemente seductor. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Granollers, Barcelona, España, llega Raulinho. Ah, hola, Raulinho. Respuesta inmediata. Muchas gracias, colegas. Quiero responder en parte porque me jodió mucho que otro desintegrado diga que mentí acerca del límite de velocidad en Alemania. No, sí, Raulinho. Estamos sumamente interesados con el límite. Ustedes dirán, ¿pero qué tema se trata en este programa de radio? Límite de velocidad en Alemania. ¿A quién carajo le importa? Temas importantísimos. Pues no crea, porque si usted es alemán, sí que le interesa. Y si usted piensa ir a Alemania, también le interesa. Y si usted a otro país que desea compararse con Alemania, modo de ejemplo, también le interesa. Insisto, dice Raulinho, en las autopistas, y repito, en las autopistas alemanas, no hay límite de velocidad. Algunos tramos sí, pero no muchos. Las carreteras están limitadas a 100 kilómetros la hora y las zonas urbanas a 50 kilómetros la hora. Pero las carreteras no son autopistas y los coches camuflados de la poli corren por toda Europa. Así que no me vengan con que en Alemania nada más y que te patean los cojones y la mierda. ¡Sáquese! Y en Italia hay límites. 100 130 en autopistas y 90 en carretera, creo. Bueno, las cifras no serán exactas, pero sí hay límites en Italia. Muy bien. Desde la caída del Duce, Italia está limitada. Ya hay límites. Claro, sí, dice, así que no me joda el payo este. Dice que estoy muy europeo y me conozco las jodiendas y libertades de mi continente al dedillo. ¿O acaso conocen algún alemán que le haya desmentido mi afirmación? Miren, mi profesor de alemán es alemán. Mire usted qué casualidad. El profesor de alemán es una casualidad de esas que muchas veces no se dan. Pero aquí el profesor de alemán es alemán. Y él me lo corroboró. No hay límites en las autopistas, dijo el profesor totalmente pedote. Diciendo, si lo existe, yo no lo acato. Dice, y tampoco hay peajes. Así que, fick dich Arschloch. Para el güey este. No sabemos qué te quiso decir, cabrón, pero... pero suena mental. Sí, por el gesto que puso además Raulinho. Por el gesto, sí. Sí. Dice, bueno, otro día les digo lo que quiere decir. Oh, Fiddensen. Siento mucho ser pesado, pero es que me jode mucho que un tipo como este, inculto, me desmienta incorrectamente sobre los límites de velocidad en Alemania. Hay una página web, fíjense usted. Con todos los límites de velocidad. Todos. www.autobahn-medio-online. Autobahn.de Deutschland. Sí. Y Autobahn, ya conocemos el famoso éxito de Kraftwerk, Judy Autobahn, que sonaba en todas las radios tecnológicas. Dice, en el apartado foro, ¿por qué hay un foro donde tú te metes, por ejemplo, y la gente habla de los límites de velocidad? Hay foros para todo. Ustedes digan una temática y nosotros le encontramos el foro. Hay un foro en inglés donde alguien pregunta los límites y le contestan, que es el mismo güey. Generalmente los foros son mucha gente que pregunta y un güey que responde. Aquí es un güey que pregunta y todos le responden a este güey. Que es medio menso y anda diciendo, y si voy de Baviera a Düsseldorf, no hay límite. Y si voy de Düsseldorf a Berlín, no hay límite. Y le van respondiendo, vive el foro para él, respectivamente. Dice, y bueno, le contestan, efectivamente en vías de más de un carril, en el mismo sentido, fuera de la ciudad, solo se recomienda ir a 130. Pero ¿qué puedes hacer? Perfecto. Se cansó de la temática o algo así. Podemos ir a otro foro. Me voy a ese foro. Me voy al foro de Mu. Dice, bueno, Tashin Hard Himmel es el paraíso. Así que no me vuelvan a tocar los cojones con ningún ignorante. Y que en Italia se produzcan las mierdas de Ferrari y demás. No implica que las vías públicas. Pero permítame, lagarto. Y gracias por atender mi queja. Y perdón por ser pesado. Pero bueno, es que los listos me joden mucho. Dice, claro. No te pongas pesado. Es que los listos joden, Raulinho. Esperamos más ejemplificaciones sobre los límites de velocidad en la Alemania. Juan del Diablo del DF mexicano. Habla cuando el diablo. Lo que estaría bien es que el próximo 23 de diciembre voy a cumplir un año de no meterme con las drogas químicas. Y lo que estaría bien es eso. Lo que estaría bien es, no sé, ni siquiera un cigarrito que da risa. Estoy muy contento con eso. Y por eso quiero que me feliciten. Estaría bien que lo felicitemos. Muy bien. Nosotros felicitaciones. Vamos a hablar. El orgullo. Sí, orgullo nacional. El orgullo de México. 23 de diciembre. Sí. Él dejó de consumir todo tipo de droga. Sí. Podríamos hablar de un milagro de Navidad. Milagro. Se le apareció Santa Claus antes que todo y le dijo, o el niño Dios, le dijo, ya. Claro, y dijo, ya, mi madre. Póngale. Y así me encuentro al niño Dios en bicicleta, hablándome en arameo, y me dice no sé qué cosa, y yo largo todo esto. Bueno, estoy muy contento y no me lo puedo ni creer yo mismo. Es un año desde la última vez y sin necesidad de ayuda de nadie, solo pura fuerza de voluntad. Bueno, me despido cada día más desintoxicado. Claro que sí, el smog del DF lo hará por ti, cabrón. Sí. Un abrazo para Juan del Diablo. Y ahí está Atenea de Nezahualcóyotl, México. Hola, Atenea. Hola, guapos, pirata y señor Lagartija. Quiero quejarme de una estúpida profesora de la universidad. Quéjese, Atenea, quéjese. ¿Cómo puede ser que pongan una estúpida de profesora de la universidad? Y es extraño, pero hay veces que la hay veces que hay. Dice, ya que me puso una calificación baja y sin siquiera revisar mi trabajo final. Le reclamé. Está pero, chido. ¿Y cómo sabes que no revisó tu trabajo final? Póngale, yo profesor, viene con el trabajo, lo miro así. Sí, lo sacudes. A ver si se cae algún almanaque de dentro con mujeres desnudas. Tiene un 3. Retírese de aquí. Sí. Váyase. Pero no revisó mi trabajo. Sí, lo revisé. No hace falta. Mire, hace 15 años. Claro, ¿sabe el tiempo que tengo yo aquí sentado? Profesora de la universidad y ya por el peso. Me doy cuenta. Yo me doy cuenta que esto no vale ni madres. Dice, bueno, no puedo creerlo. Dice, yo me quise quejar, pero ni madres. Ella dice que ya había entregado las actas. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Y ya entregó las actas. ¿Qué es? Como, ya terminó el partido. Póngale. Se va el juez. Y luego viene un cabrón, claro, patea al arco y dice, gol. No, ya terminó el partido. No, ya terminó el partido. Ya entregó las actas. Cabrón. Es así. Entregadas las actas, sí, ya no se puede hacer nada. Así que como mi calificación no puede ser cambiada, quisiera que algún desintegrado del DF me ayude a romperle una pierna o algo así. Se lo merece la bruja esa, pero la venganza, Atenea. Las diosas del Olimpo, Atenea es un claro ejemplo de eso, son muy vengativas, sumamente vengativas. Por una mamada te podían acabar con una civilización entera. No hagan enojar a Atenea, porque por una calificación Netzahualcoyotl puede volar al carajo. Así que aprovechemos que ahora está buenita y nada más le quiere romper una pierna a la inventada profesora. Dice, en otra cuestión, quiero desearles unas buenas viriagas para estas fechas. Les mando un abrazo fuerte y besos a Atenea, que sigue estando cariñosa con nosotros los mortales, a pesar de lo mal que le ha ido con esta susodicha. El perverso pero carismático señor Valdés de Zacatenco, Ciudad de México, México. ¡Ah! ¿Cómo está, perverso? Entra gritando, ¡aguas, aguas! ¿Qué pasa, perverso? Acá por las tierras del tequila y del mezcal es como gritar, ¡aguas! Como aviso ante alguna situación incómoda. Claro, cuidado con tus. Bueno, también es común echar aguas cuando requiere el cuidado de algún tercero. Ejemplo, voy a fumarme este cigarrito de la risa. Échame aguas, que no vengan mis padres. Muy bien, ejemplificado. Muy bien, sí, con un ejemplo ético-moral para estos tiempos que corren. Pueden comprender. Efectiva. Bueno, esta costumbre viene de la época colonial, fíjese usted. Sí. En la época colonial fumaban cigarritos de la risa. Y antes razón, también, cabrón. Con razón tanto desmadre. Y antes también. ¿Qué cosa? Dice, bueno, cuando se carecía de un sistema de drenaje, el término aguas. Ah, el término aguas. Claro, cuando se carecía de un sistema de drenaje en la época colonial, lógicamente las personas simplemente tiraban sus derechos personales a la calle, así que desde los balcones solo se escuchaba el grito de ¡aguas! ¡Aguas! Bueno, antes de dejar caer los desperdicios, ¿cuánto tiempo era el que había que manejar esa situación? No, 3 segundos. Perfecto. ¡Aguas! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen, agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. Desde Miami, Estados Unidos, del Gabacho, llegas, Caramancia. ¡Ah! ¿Cómo estás, Caramancia? Y mire, lagarto, me cago en los mensajes que se cortan. Se cortan, Dios lo que cortado, es. Me cortaron la línea, está todo intervenido, los satélites mundiales, algo tendrá que ver George W. Bush y eso hace épocas. Bueno, pero como les contaba, me pusieron en espera, estaba llamando al 911. Sé que sí. Hagamos una rápida reconstrucción del hecho como había ocurrido. Un hombre que se caga en medio de la gasolinera, que quita de las bombas todas las mangueras de la gasolinera, estaba en una camioneta. Luego persigue todo desnudo a la gente, toda cagada. Desnudo y cagado, cagado de no la gente. La gente también, pero tenías la ropa puesta. Y Escaramancia, a cargo del registro de las bombas y todo, sentado ahí con su uniforme de BP, llamaba al 911. Sé que sí. Al principio el 911 le dijo, no lo puedo creer, ¿cómo que uno cagado? No mames, y qué sé yo. Luego llamó, volvió a llamar y le colocaron la música una espera, musicardi en espera. Bueno, como les contaba... ¿Ah, chingona la música? No, ya ni recuerdo, Lagarto. Estaba desesperado yo, y si me estaba muriendo, realmente. Así que bueno, tuve que apretar el bendito botón que tengo recomendado que no apriete para nada. Es el botón que en todos los lugares de Gabacho hay un botón rojo grande, así como una lata de conserva. Que es directo a Bush. Y a los empleados, y directo a Chini. Póngale. Pero porque a Bush se me sonó el botón y no sabe qué hacer. No. Pero en realidad todos los empleados del Gabacho tienen acceso a él. Sí. Pero los jefes le dicen, no lo toques. No lo toques, salvo... Es que inmediatamente caen las tropas. Inmediatamente caen las tropas. Caen los troopers de Irak. Sí. Es que abandonan los marines directamente a preguntarle al empleado en cuestión qué estaba ocurriendo. Bueno, apreté el bendito botón y nada, y ahí fue cuando llegó la policía. Bueno, para eso el tipo se había cansado de chamaquearnos a todos, dormía dentro de su troca, se había ido a dormir a la camioneta, sí, y luego del desmadre. En síntesis, la policía tardó más de 45 minutos desde que les avisé. Estaban escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Sí, sí, sí, como terminó fueron. Claro, y que bueno, eso es un verdadero placer. Y salieron las tropas a salvar a Escaramancia y a toda la gente de ahí. El tipo hizo lo que se le salió del orto hasta que se cansó, dice. Mi compañera tuvo que limpiar la mierda del tipo, lo cual la policía... Ah, pobre tu compañera, cabrón. Sí, la verdad. La cual la policía de metro se cansó de pisar. Ah, porque la policía entra con la vista arriba. Sí, sí, entra la vista arriba. Y... What the fuck? What's the risk? Y pisaba mierda. Pisaba mierda, desparramaban, sí, mierda para todos lados. Una cosa, al final no detuvieron a nadie porque el tipo ya estaba dentro de su propiedad privada. Ah, póngale, y al carajo come pollas. El tipo hizo lo que se le salió del orto y chao. Mi compañera tuvo que limpiar todo y ahí llegó. A la troca se la llevó la grúa. Ah. Pero la grúa no se la puede llevar con una persona adentro. Eso está penado por la ley del estado de la Florida. No, el tipo nadie se lo quería llevar porque estaba acostado al lado y estaba que apestaba. Claro, todo cagado, desnudo. Todo cagado. Está para el carajo el mundo, dice Escaramancia. Sí, luego de vivir esto. Me voy es que el final, tarde. Es el caos. Un abrazo. Sí, es una imagen apocalíptica de gente que se caga y que habrá ido a buscar la troca luego y en cualquier momento vuelve a cargar gasolina a la estación de servicios de Escaramancia. Sí que sí. Kevin Galdames de Afocanarica. ¿Cómo estás, soldado? ¿Saben qué? Yo no quiero escuchar nada sobre el Barça y los del Internacional de Porto Alegre. La verdad, el Barça está peor que un joven virgen. Bueno, para nada, que hasta la hora de tener sexo no la puede meter. Aún así, seguimos arriba del Madrid. ¡Ja! Y vamos bien a la chap. Todas mamadas, Kevin, un soldado. Sí. El ejército te está vaciando el cerebro de alguna manera, sí, ¿no? Cabrón. Es el efecto. Dice, bueno, no, todo esto era para el Capitán Vinilo. Todo bien, dice. En todo caso, yo les digo, fiel a mis colores y felicitaciones, Internacional de Porto Alegre, porque fueron los grandes, claro. ¿Cuáles son sus colores, soldado? Dice, mire, mis colores, usted está más allá de los colores, Galdames. ¿Cuáles son sus colores? Mis colores son el gris, el negro y toda la gama que va de gris al negro, porque mi camuflado es ese. Me lo dieron y así voy. Soldado, usted debe decir las barras y las estrellas, sea del color que sea y puesta en el país que las pongamos. Muchas gracias, gracias, coronel. Bueno, Kevin Galdames dice, entre otras cosas, se despide su amigo Kevin Galdames de Half of Connecticut, ya no en Half of Connecticut, pero dice, con la ropa de camuflaje, no ando fuera de la base. Yo me pongo ropa normal. ¿Y qué más? Unos saluditos a Dios, dice. No creemos esto, no, nosotros. No. Imaginamos que hasta vestido de ropa normal, sí, bueno, ya tiene la marca. La marca, es la famosa marca de la gorra, en este caso la marca del casco y Terminator. Kevin Galdames, un abrazo para él. Bueno, amigos, les escribe el Cachín Nardi desde Minas Gerais, Brasil. Ah, ¿cómo está Cachín Nardi? Y aprovecho, no, Nardi, no Marley. Cachín, dígale Cachín, estamos Cachín. Brasil. Aprovecho para invitarlos a que todos vengan a ver mis marionetas. Tengo una sala de teatro y varios espectáculos que alegran la vida de los chicos. Son de terror. Hay de todo, Lagarto, para que tenga una idea. Dice, bueno, alegran la vida de visitantes turísticos y públicos de todas las edades. Quiero también quejarme del prejuicio que existen con nuestra profesión, pues a la gente piensa que las marionetas son hechas para niños imbéciles y que no es así, pues la mayoría de los profesionales que trabajan con muñecos no dirigen sus espectáculos al público infantil. Es verdad. Es verdad. Yo conozco un montón de profesionales que trabajan con muñecos. Hay gobiernos enteros que trabajan con muñecos. Y que no es para los niños. No es para los niños. No es para los niños. Bueno, hacemos cosas que con contenido dramático elaborado para todo tipo de público y no hay para exprimirles la cabeza a los infantes como se acostumbra a ver en todas esas bostas de televisión. Les empuja con dibujos idiotizantes que no le abren la cabeza a nadie, sino que les incitan a la formación de cuadrillas de delincuentes. Los niños ven los Power Rangers y son cuadrillas de delincuentes. Y yo ya quiero hacer una cuadrilla de delincuentes. Yo me vestiré de azul, mis amigos de rojo, verde, azul, de verde, amarillo, rojo, fucsia. Pongale. Y seremos los Power Rangers. Y así está muy mal, ¿no? Lógicamente. Bueno, entre otras cosas, dice, un abrazo. Y si quieren, métanse en www.cianavegante.com, si con C esto, cianavegante.com. Y se ven las marionetas. Yo he en las marionetas. Ah, qué chingón. Si van para Minas Gerais, Brasil, vayan a verle las marionetas aquí al amigo. Sé que sé. Hay mucho trabajo detrás de todo esto. Hay actuación, hay elaboración de textos, hay elaboración de obras teatrales. Yo he ido a ver mucho teatro a lo largo de mi vida, Lagarto, y de las 4 o 5 obras que recuerdo, recuerdo una precisamente que trataba justamente que era de marionetas, ¿no? Y la pasé bien chingón. Así que aprovechen y vayan a ver que eso es un arte bien chingón. Karen de Naucalpan, Estado de México, México. ¿Cómo está, Karen? Estaría bien que mi jefe, el LLQ. El LLQ, sí. No se volviera a ir de vacaciones jamás. Jamás. Porque cada vez que jamás. Se va. Porque cada vez que se va, es un desmadre. No sé, pero el LLQ, si no se puede ir nunca más de vacaciones, véngase a trabajar a la María de Tijuana. Ah, sí. Que va, no va a notar diferencia. Ya está claro. Dice, bueno, no se volverá a ir de vacaciones jamás. Pues siempre que se van, las mugres máquinas empiezan a fallar. La máquina se encariña. Sí, nota la falta, nota la falta. Dice, ¿dónde está el LLQ? Y se caga el madre. Sí, al carajo. La falta del LLQ. Además, él las tiene justamente para que su entorno lo cree indispensable. Chéguese. Y luego falta el jefe y se arma un desmadre. Es mentira, cabrones. Pero bueno, él dice, la cuestión es que Karen dice, las mugres máquinas empiezan a fallar y se me junta toda la chamba. No, el me deja tiempo. No debería ni irse a la casa. No, usted debería, 24 horas. Sí. El mico de esa empresa. Dice, no me deja tiempo ni para preparar la bomba para volar el coche del contador. Por favor, señor Lagartija. Claro, arriba, así no se puede. No, es verdad, ella se pone. Ya tenía los protones y los neutrones armados. Sí. Había pegado justamente. Y se cae la máquina. Entonces debe empezar todo de nuevo, Karen. Sí. Así no hay atentado que valga. Bueno, dice, prohíbanle las vacaciones a la LLQ. Y que no se las vuelva a tomar jamás. A lo mejor se las da el contador, porque sabe de tu plan. Ah, póngale. Y es probable. Es todo muy complicado. Rockstar de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Rockstar. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Solo escribo para... póngale que bien. Tienes tiempo, te contábamos, Rockstar. No sé qué pedo. Bueno, solo escribimos para recordarle a toda la banda de la María de Tijuana las intenciones. No es ponerme mamalón y todo eso con esta época navideña y nada, las mamadas. Pero tampoco es como para dejar pasar esta desapercibida fecha, ¿no? Reciban el sincero abrazo, hermanos, y besos para la... Muda, eso era para imprimir y poner el árbol. Sí. O sea, Rockstar, lo queremos mucho, toda le la mamá. Le falta la forma de postal. A ver, claro, le falta... Porque... Un dibujito le tendría que haber. Un dibujito. Aquí los unas que envían... campanitas, alguna mamada así. Quienes envíe, porque ya le veo la cara a Silvinia o Porteña Carioca, le y veo Silvinia las intenciones. Llegar todas las de Greenpeace. Todas, llega todas. Por favor, esas no serán leídas al aire, nosotros las agradeceremos, todo el pedo, pero quienes manden tarjetas de Feliz Navidad, ya, feliz año nuevo y feliz, entran en modo spam. Sí. Así como está la clase turista, será modo spam y bueno, y ahí quedará. Dice, bueno, a ver si hay algo importante. Bueno, saludarlos y no sé qué, y no hay manera, cabrones, están muy lejos de mis posibilidades. Cuídense, camaradas, para hacernos llegar un tequila. ¡Ah! Para el tequila está lejos de mis posibilidades, Robert. Muy chingón, ¿no? Qué feo, lo mira, suyo, ¿sabes qué? Feo. Métale. En la Navidad no hay distancias. No hay distancias. No, lo puedes poner en un camello. En la Navidad todas las posibilidades son posibles. Sí, Rockstar, qué vergüenza. Mire, ¿sabe dónde se puede guardar su saludo? Ya de gente que viene con las mejores intenciones en esta fiesta. Y se esconde el tequila. Nosotros, verdaderamente, tenemos una lista muy extensa. Bueno, pásenla bien. Dice, se despide su amigo Rockstar. Rebequita, mi esposa linda también lo saluda. Ay, Rebequita, ¿qué esposo codo te ha tocado? Sí, realmente, Rebequita. Que va a estar fuera de mis posibilidades. Bueno, chúpense el tequila, que la pasen chingón. Pirata, recomiéndame un libro que no sea sojete. Ahí se ven. Te recomiendo un libro que se llama No hay distancias posibles que impidan hacerle llegar el tequila a un amigo. Sí. Es un libro... muy bello. Sí, es muy bello. Es corto, el título es muy amplio. Sí, dice mucho. Sí, pero... te va a servir un chingo, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Silvinha, o porteña cariocos de Rusia en Brasil. Hola, Silvinha. Bueno, voy a hacer un apelo a los desintegrados. Un apelo ese. No, un apelo. Apela a los desintegrados. Mira, Sandra, sí. Que nos va a rasurar la cabeza, ni mucho menos. Dice, por favor, antes de gastar en regalos y mamadas, visiten los kioscos o puestos de ventas de la UNICEF que se abren. Pero no. Cuando no es Greenpeace, es UNICEF. Cuando no es ¿qué UNICEF, venden en los puestos es eso? Amnesty International. Cuando no es Missing Children, cuando no es Al Qaeda, pero sí, ella está siempre todas las organizaciones, ella las apoya. Si usted quiere, asociación que se funda, asociación que Silvinia dice. Está ahí. Muy bien, ¿cómo es esto? Dice, bueno, en puestos de venta de UNICEF que se abren especialmente para esta época del año, generalmente en puntos específicos de las ciudades, como estaciones de tren de metro, subterráneo, entradas de shoppings y. ¿Y qué venden ahí? Verán que tienen cosas interesantes y a buen precio que pueden ser útiles, especialmente tienen juguetes tipo rompecabezas, libros para colorear, juegos de mesa, remeras, sudaderas, mochilas, pelotas, paraguas, etcétera. Piensen que no solo harán feliz a quien reciba el regalo, sino que ayudarán a miles de niños. ¡Qué bello! Usted va, compra un paraguas y miles de niños en Zambia dicen ¡uhú! Sí que sí. Y esas cosas. Bueno, dice... Y es que le llega la gana, ¿no? Sí. Bueno, es una causa noble en la cual realmente podemos confiar en todo el mundo. Aquí en Brasil funciona muy bien y ayuda a centenares de familias y niños necesitados. Bellos para todo el mundo. Y ya saben, este año reciban tarjeta navideña también. Y sí, de UNICEF. Cabrón. Y que llega la tarjeta de UNICEF, la tarjeta de Greenpeace, la tarjeta de los excombatientes de la guerra civil irlandesa. Y usted no sabe a quién ayudar. Y usted no sabe a quién ayudar. No, y bueno, y decide ayudarse a sí mismo. Sí. Y... Dice, postdata, yo ya compré para los sobrinos del Carioca. Muy bien, muy bien. ¿Y qué compró? Mamada, si los regalos los trae Santa Claus, ¿qué anda comprando usted en esta fecha? Esto es una vergüenza. Ah, Silvinia, pero realmente. Silvinia, no gastes lana. Todo se ocupa Santa. Sí que sé. Bueno, Leonardo tiene 3 años. Leonardo, 3 años. Le compré un rompecabezas súper radical con 2 niños andando en Sky. Está bien. Chido, ¿eh? No, Leonardo va a estar. Sí. Bueno, para Isabela, de 6 años, un juego de dominó de doble fecha. Ah, claro, 6 años. No, los niños de 6 años el dominó es la neta. Sí. Y para Ana Luisa, 10 años, un libro de recetas de cocina. Sale. Chinga tu madre. No, pero digo. ¿Por qué eliges esas cosas? Pobre Ana Luisa, 10 años. Ya la tiene que poner a cocinar. Sí, mira, esto te regalo, qué sé yo. Va un libro de recetas de cocina. Una vergüenza. Bueno, estos son los regalos de Silvina. Lógicamente no son los de Santa. No son los de Santa. Porque yo a Ana Luisa le escribo la carta a Santa pidiendo. Póngale el último juego super mega chingón y me lleva un libro de recetas. Y lo tiro al carajo. Y al carajo que me pone. Santa, usted se porta. ¿Algún problema con Brasil, Santa? Vos me discrimina por ser brasileña. No sé si están en Brasil. Los niños, todos estos niños, sí, aparte son del carioca surfista. Los cariocas surfistas. Baitomanocú. La verdad, en colores te van a putear, sí, pero no hay problema. Bueno, pero está plastificado con un papel y colores super lindos que me parece se lo va a quedar ella. Cuando el regalo nos gusta demasiado. Ay, ay, ay. Juanca de Quito, Ecuador. ¿Cómo estás, Juanca? ¿Por qué no dejas que Santa entre por donde le dé la puta gana? No mames. No, Juanca, es que estaba escuchando el programa y su familia le estaba señalizando a Santa. Sí. Y se pusieron muy molestos, carteles luminosos, flechas. Es que si usted deja todas las puertas abiertas. Sí, sí. Es probable que antes no de Santa entren otros. Entra más gente. Que viene de parte. Te dice. Póngale, se vino de parte de Santa. Sí, sí. Vio como cuando y va. Entra por la ventana. Como por la el puerta, presidente que primero va, póngale su séquito de seguridad. Sí. Bueno, con Santa es lo mismo. Usted deja todo abierto y llega primero la gente de seguridad de Santa. Sí, que es la que se lleva todo. Claro, por las luego dudas. Santa por le si algo es explosivo. Algo. Sí, por si algo es explosivo y toda la mamada. Bueno, en realidad la Llorona dice Ciberpolín. Ciberpolín, ¿qué pasa con la Llorona? No, que la Llorona es una leyenda de que está en más países. Por ejemplo, en México se supone que es una mujer indígena de épocas de la conquista, la cual perdió a sus hijos en la guerra. Ah, bueno. Aquí se entiende nada. Esta no los mató a los hijos. Sí que sé. Los perdió en la época de la guerra. Y su alma pena gritando, ¿a dónde irán mis hijos? En otros países hay ciertas explicaciones algo algo diferentes, la que me hace pensar en las similitudes. Bueno, en realidad es una madre que sufre por la pérdida de sus hijos, lo que a mi forma de ver solo es una leyenda que expresa uno de los dolores más grandes que puede sufrir un ser humano, y es a eso a lo que se debe, es de eso de lo que se debe espantar, ¿no? ¿Sabes? Dice el Cyberpolín, sí, sin ningún lugar a duda, coincidimos contigo en este sentido. Pero bueno, y hay cambios radicales en este sentido, ¿no? Una había matado a sus hijos, estaba el tema del arrepentimiento. En una estaba trabaja el tema del arrepentimiento, no se puede volver atrás y queda penando su alma, y aquí no, aquí tiene que ver también con cuestiones inclusive más políticas, ¿no? ¿Sabes? De profundidad. Esto ni siquiera lo tienen que leer, dice Milan de Gargeler. Pero Milan, ¿cómo no vamos a leer algo suyo? Usted escribe, por ejemplo, debo ir al almacén a comprar azúcar, y para nosotros es una obra de arte. Porque Milan, a lo mejor le estamos haciendo mal en la educación, en la crianza, lo estamos sobreprotegiendo y esas cosas, y a lo mejor un día se da de frente contra una pared de concreto. Pero bueno, su vida no es la nuestra. Usted es un artista, claro. Dice, esto ni siquiera lo tienen que leer, necesitaba decírselo a alguien y no tenía quién. Eso es desgarrador. Sí. Él no tenía quién. Por eso nosotros vamos a hacer programa de Navidad y programa de Año Nuevo y todos, porque usted dirá, no diga nosotros, diga usted, sí, es que usted se no, bueno, sé si voy a estar, sí, yo tampoco, pero bueno, el Mico hará, sí, programa de Navidad, programa de Año Nuevo, sí, para, sí, estar, sí, con todos ustedes, no con todos ustedes, algunos irán de ni lo escucharán, pero habrá gente, sí, como Milan, que dirá, y no tengo a quién, y estoy aquí junto, sí, a mi chimenea, sí, esperando que baje el gordo ese y no baja, y estoy solo, triste y muy contento esta noche, dice, por otra noche, que por, ¿no?, otra noche, Milan, sí. Se me desintegró el mundo por partido doble, mis niños. Sin esperarlo, ahora tengo algo pesado y áspero que me está partiendo el pecho. Descubrí que una frase y un ademán pueden ser perfectos detonantes de la devastación. Entiéndase, una frase y un ademán, no una frase y un alemán. Ah, póngale. Porque a veces uno entra un alemán y se pudrió todo, sí. Una frase y un ademán. Y yo creo que una frase y un ademán no pueden ser perfectos detonantes de la devastación de una mierda, Milan, discúlpeme usted. Pero hay que ver. La autora o el autor, sí. Ahí claro, sí. Porque nosotros ponemos en esa persona que está haciendo el ademán y la frase lo que no imaginábamos que nunca iba a salir de su boca o de su expresión. Póngale. ¿No? Y ahí sí la devastación es total. Me desesperó, me repugnó, me dieron ganas de romper los dientes, de arrancarla. Cualquier plan que hubiese concebido a priori no habría hecho ninguna diferencia. La suerte estaba echada y fui un estúpido. Estúpido no verlo, soy un absurdo, dice Milan, que se va con paso de baile. No, triste. Milan, venga. Sí, no lo vamos a contradecir. Bébase un tequila con nosotros. Igual usted es un absurdo, sí, Milan, sí, sí, no sí, lo vamos a andar contradiciendo, sí, aquí, sí, los, sí, amigos, estamos para decirle la mera. Pero venite con nosotros, Milan, un abrazo bien grande. Arafri de Guanajuato, México. Ah, hola, Arafri. A ver, momento. ¿Qué pasa? Así con ese tono de maestra de kinder. ¿Qué pasó, Arafri? Mire, yo soy estudiosa de estas cuestiones. Arafri estudiada en muchas cuestiones. De algunas cuestiones, la Llorona, al menos en México, es una mujer que mata a sus hijos. Pero mire, Arafri, a ver, Cyberpolina es de México. Sí. No la mames, pero me acaba de decir una depende cosa. De la zona. Bueno, está bien. Arafri en Guanajuato es así. En Cyberpolín, sí, creo que es bien sureño. Y bueno, y es de otra forma. Es una mujer que mata a sus hijos y acto seguido se arrepiente y se la pasa lamentando por haberlos matado. Los gemidos estremecedores de esta mujer vienen desde después del llanto desesperante de los niños que mata. Ah, aquí hay más familia, ¿no? Sí. Aquí la gente ya fue perfeccionando. En Guanajuato se escuchan los llantos de los niños y luego los gritos de la vieja que está desesperada. Y va llorando y va matando niños. Y va matando, y claro, pero de torpe ya. Sí, qué desesperación, dice. El grito, neta, es aterrador y se oye solo en las cañadas de las ciudades. Casualmente, donde el viento fluye entre los cañaverales. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Ah, bueno. No. Dice, bueno, justamente por allí. Dice, esto sucede porque el agua despierta todo aquello que está en las entrañas de la tierra. Escuchar a la Llorona es presagio de una buena o mala temporada de lluvias. ¿Y qué mamá? Entonces, ¿y cómo no se sabe? Que está llorando, mire. Bueno, viene o una buena, claro, o una mala temporada de lluvias. Eso sí. Arafli, ¿te estás dando cuenta que esto no sirve para una mierda? Cuando mi perro ladra, es que o voy a tener una noche fantástica o voy a tener una noche de mierda. Pero una noche va a tener. Pero una noche voy a tener. Sí, sí, bueno, sí. Eso y es bueno, me asegura. Póngale. O sea que, bueno, entonces nos retractamos de lo dicho. Nos asegura que va a haber una temporada de lluvias. Póngale. Al menos la Llorona, bien. Bueno, las personas que han logrado verla dicen que porta un manto blanco, largo, que deja entrever su hermosura. Su lugar son los ríos o las cañadas río abajo. Su cuerpo es grande y rizado. Ah, no, perdón. Ah. Su Ya me lo imagino, media pie grande, ¿no? Sé que sé. No, no, su cabello es grande. Su cabello es grande, ese adjetivo no me va con cabello. Largo cabello. Debe ser, ¿no? Y quizás su tiene unos cabellos gruesos. Muy grueso, sí. Es cabello grueso. Grande. Y su cabello es grande y rizado, pero al voltear a verte, te puedes dar cuenta de que es espeluznante. Tiene cara de mula. ¡Qué feo! Pero no se merece eso, la Llorona. Mira, si tú le dices cara de mula a ella, luego tendrá derecho a decirte cualquier cosa, a filtrarte a la mejor. Mi abuelo la vio, dice, entre otras muchas cosas que vio en sus eternas borracheras, claro. Dice, bueno, pero no hay borracho que trague lumbre. Dice, y yo le creo a mi abuelito. Vivo en la ciudad de las leyendas. Si necesitan que les cuente otras, me avisan. Un beso, les mando una foto para que podría ser la Llorona de verdad. Dice, o sea, yo... dicen que me parezco a... Adivinen qué piropo este, ¿no? Interesante. Sí. A una mujer le pueden decir, te pareces a Angelina Jolie, te pareces a Carmen Electra, o sí, te pareces a Hugh Young, o te pareces a la última actriz, pero que te ¿y diga... ¿Y a quién te dijeron que te pareces? A Paul Stanley. ¡Sale! ¡Wow! Pero no te parece a Paul Stanley. No, no se parece a Paul Stanley, no, se parece a la de Flashdance. Es verdad, cabrón. Sí, güey. Neta, eres la de Flashdance, cabrón. Baila, cabrón. Baila, sí, baila. Báilanos, báilanos. Haz el salto ese. Necesita doble también. No, ella misma. Ese. Ah, perfecto. Es más, ella fue la doble de la de Flashdance. Por lo tanto, la que hacía las cabriolas chingonas sí que sí. Era Ara Flea de Guanajuato, felicitaciones. México. Felicitaciones. Y está bien chingona. Sí, tu película ha sido un éxito de los 80. Nuestra empresa les desea a todos sus empleados unas muy felices fiestas y aprovecha para recordarles que aquello que usted ya sabe y que no debería saber fue un accidente. No lo comente con nadie o será desmentido y confinado a la planta de Chernobyl. Gracias. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth Mario Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. Adiós. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, llega el jefe de seguridad, defensor de todos los roedores, al Cimarrón. ¡Ah! ¿Cómo está, Cimarrón? Desintegrado, normalmente me paso mi turno de trabajo mientras brego con mis terremotos, escuchando programas viejos y los distintos temas que se suscitan en ellos. Algunos recurrentes, tortugas, bichos, bola, etc. Ajá. Y otros que no se tocan una sola vez. Por póngale, ejemplo, ¿no? Sí. Uno de estos me llamó la atención sobremanera. En el programa 1129, el tío Pedote mencionó el origen del nombre de la banda Pet Shop Boys, ¿no? Ah, sí. Los jóvenes de la tienda de mascotas. Los Pet Shop Boys, dije banda, pero son un dúo, ¿no? Póngale, sí. Histórico. Dice, asociado a la gente que le gusta meterse ratones, hámster, conejos, ardillas u otros roedores por el ojete. Es así, es verdad. Hay gente, conejos es una cosa, conejos, ¿no? Conejos es. Sí, bueno, recuerdo incluso hace varios años atrás el rumor de que Richard Gere, uno de los machazos de Hollywood, tuvieron que sacarle uno de esos bichos del orto a causa de esa práctica. Oh, pero estamos seguros. No, pero no había entrado por el orto. No, se lo sacaron. Le había entrado por otra parte. Sí, se lo metió en la oreja y le salió por el orto. Sí. Porque hacía un truco. Cuando iba a la fiesta, Richard Gere se ponía pedote. Es muy chistoso. Sí. Iba justamente con Julia Roberts porque quedó como en el papel de mujer bonita y toda la mamada. Y decía, jo, jo, jo. Cuando se le acaban los chistoretes, decía, alguien trajo un ratoncillo, se lo ponía por la oreja esperando que le salga por la boca. Por la boca, todo está comunicado, póngale, en realidad, la nariz, por la boca, esas cosas. Y un día no le salió. Dijo, me siento mal, me descompongo, me voy a mi casa. Sí. A los 5 días le salió por el orto. Esta es la verdadera historia. Hay otra versión que circula por Hollywood, que es que un día él andaba desnudo en un vestuario de un club y se sentó sin darse cuenta que había un ratón. Un ratoncito. Y como que... Lo chupeteó. Luego, bueno, hubo que intervenirlo y esas cosas. Bueno, en este país libre y democrático, donde cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su culo, dice, yo no quiero ser el que se pone a joder con las prácticas sexuales de la gente. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿en qué carajos hay que estar pensando o qué nivel de aburrimiento hay que tener para llegar a la conclusión de que meterse un roedor por el orto es una buena idea? Más aún, ¿qué culpa tiene el pobre bicho de que un pervertido lo use como supositorio por puro gusto? Cabrones, si se quieren rajar el ojete, bueno, ¿por qué no lo hacen con placer? Pues metan mano, no sé, pero no jodan a los pobres ratones. Es un buen destino para un ratón. Póngale, sí. Mire, yo no creo que se metan ratones. ¿Se meten ratones? A mí es medio mito eso. Han llegado muchos a decir, no, güey, pero sí, pero yo hasta me vi una película que no sé qué. Pero a mí me suena. Pero ratones como que puedes morder. Sí, qué sé. A mí me suena como que, o sea, ponle que te puedas meter un ratón en el orto. Póngale. A los 5 días te moriste de la infección. Sí, que sí. Que te cogió. Pero bueno, en realidad, dejemos. Nosotros preferimos seguir pensando que es como un mito. Sí. Bueno, cabrones, nada, el pobre ratón. Bueno, al ratón le queda esta posibilidad. Nosotros trabajamos en este pet shop. Sí. Y el ratón le dices tú, ¿qué prefieres? ¿Ser alimento de una boa constrictor? Póngale. ¿O irte a una fiesta y divertirte? Y el ratón dice siempre la fiesta. Claro, lo que pasa es que no sabe la fiesta en qué consiste. Exacto. Sí. Bueno, el jefe de seguridad y defensor de todos los redores, el Cimarrón, se despide de los Estados Unidos de Norteamérica. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Diego el Propio de Tarija, Bolivia. ¿Cómo está Diego Propio? Bueno, ¿qué tal? Les cuento que el viernes hay un cabildo abierto. Diego suyo. Eso es Diego del mismo. Del mismo, no, Diego Propio, sí. No, el Diego de la gente, por ejemplo. No, es Diego el Propio. Dice, bueno, les cuento que este viernes hay un cabildo abierto en los departamentos de Oriente. Esto ya pasó, en realidad. Bueno, Tarija, Beni, Santa Cruz. Sí que sí. Bueno, los territorios que quieren autonomía, ¿no? Dentro de esta situación política de Bolivia. El tema es de los dos tercios que no quieren que esté Evo Cabrón, y además nos consagramos al bloque autonómico, y ya que Evo solo escucha a su collada del occidente y no se escucha al oriente, tomaremos acciones en el asunto. Bueno, ahí está Diego el Propio narrándonos desde un lugar bastante sumamente lógicamente subjetivo lo que está ocurriendo en Bolivia. Ahora, yo estaba pensando, chingón, Bolivia se divide en oriente y occidente. Sí. La salida al mar, cabrones, la dejamos para otro momento, ¿no? Sí, porque sí. Se va disolviendo tanto. ¿Dónde está Bolivia, cabrones? Diremos en algún momento. Bueno, ya ni mamadas. Víctor Córdoba del DF mexicano. ¿Cómo está Víctor Córdoba? Hola, soy el Chupón. Levanto mi copa y le mando un chingo a su madre a todos los vendedores callejeros porque roban la luz. Y esto causa problemas de apagón. No mames, Víctor Córdoba. Mire, si los vendedores callejeros porque se cuelgan de la luz va a generar problemas. Eso son cuatro bombillas. Mire, ¿quién se lo dijo eso? Seguro que la gente, los dueños del reactor. Mamada. Si van a empezar con ese tipo de noticias de que hay piratería por culpa de los que bajan de internet, no sé qué. Mamada. Los vendedores ambulantes le hacen media a la gran industria discográfica, no sé qué. Que hay apagones en la ciudad porque los vendedores ambulantes. Corta la luz por todos los aire acondicionados enormes que está instalando Manu Briceño por el mundo. Sí, y básicamente la gente fresa de la colonia, no sé qué mamada del DF mexicano. Así que no venga con que los vendedores ambulantes de Tepito hacen lo que generan los apagones. Víctor Córdoba, usted está mal informando a la gente. Bueno, a ver qué dice por aquí. Quiero que madrean para estas fiestas navideñas donde todo es pedorrear. Dice, regalarle el regalo dos chingues a su madre y un pito para que se lo metan en la cola y dejen de robarla. Está enojadísimo Víctor Córdoba. A lo mejor él tiene un negocio. Póngale, sí. Y enfrente se le situaron todos los vendedores ambulantes. Todos juntos. Y no le entra nadie. Está rechido. Y encima le cortaron la luz. Sí. Así que está enojadísimo. Bizarre desde el Perú. ¿Cómo está Bizarre? Aló, gente. Hace ya buen tiempo, cabrones, que no hablaba con ustedes, pero bueno, es que mi vida es así. Trabajo en un ciber, café por las tardes, click chu, café internet. En la click chu. Click chu, café internet. Haces dos clics y entras a alguna click cosa. Chu. Click chu, café internet. Dice, en las mañanas estudio y me paso el tiempo escuchándolos por internet, ya que la gente no se queja, supongo que les gusta. Mi jefe, que está bien churro, trabaja en eso de la publicidad y se preguntarán por qué tanta mamada de mi parte escribiéndolos. Esto realmente, bueno, pues, sí, ¿por qué tanta mamada? Es que tengo un problema. Soy la socia de mi jefe y necesito un argumento para la propaganda de una academia. Necesito una idea creativa. Niño Elefante, por favor, acudo a ti con devoción y una estampita tuya, Elena, from Bizarre, desde justamente necesito el Perú. Necesito una idea creativa. Sí, ahora la academia, ¿qué mierda es? No mames. Claro, academia, sí. Puede ser academia de necesitamos de más manejo. Datos. ¿Para qué es la academia? El nombre de la academia. ¿Quiénes trabajan? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué se hace por la noche policial en la academia? ¿Dónde está ubicada? Sí, todas esas cosas. Si no, no hay chingo que podamos hacer. Lo lamentamos mucho. Academia, viene la señora y pretende algo de eso. Zeus de Chetumal, México. ¿Cómo está Zeus? Dice, mire, esos campanitas. Sí, Zeus, ve y pídele algo a campanita. Si no, no. Martíncho de Bella Unión está por aquí también. Hola, mis desesperados. Para tierra, cabrón. Llega, bueno, un chingo de gente que se va agrupando, que llegan, que dicen que saludos, que esto otro. Lochi de Cochabamba. El Lochi, del FMI, que la Chiva de Cachaque República. Chiva, saludos, carajo. Amtaro de Cumán en Venezuela. Josué de Zacatecas, señor Lagarto. Vamos para la tierra, güey. estoy? En estos precisos instantes, ¿cómo ve la tierra? La veo alejada. ¡Chale! Muy lejos del centro comercial. ¿Ah, sí? Sí, donde el paisaje es igual todos los días. ¡Wow! Donde las garantías no existen. ¡Voy carajo! Y otra vez retumbando el bang, bang. Mal acostumbrados al Bang Bang, ¿no? Precisamente los cohetes que celebran algo. Nosotros nos despedimos, hoy quiero aprovechar para mover sus monitores por lo que nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 897. Relevo Noticias. Cadena 103. Z 93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Pur FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indaló. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y alcanza 71 de PHF con el cura Festero diciendo: es mi madre. Ah, ah, es su madre. Nos asustamos, cura. Dijimos: y flor de quilombo que sí, está haciendo. La verdad, cura. ¿Por qué no le dice que deje las armas de lado? Sí, que por para favor. Defensa personal y madres, que no salga a cazar. Y a una señora, por favor. Pero bueno, recuerden, sí, amigos, la madre. La madre. Recuerden el sitio oficial, canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Mata Enrique el Insecto desde Pucallpa, Perú. Sí, Mata Enrique. Un abrazo para nuestro amigo Selvático. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas de toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Charidia, la reina del cabrito. Señor Perino, Perú. Los saluda Urban Texas, de Bogotá, Colombia. Selma, desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Cretín Laster, desde Atenas, Grecia. Adel. Les saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide ahora. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. Catacomisco. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos vemos Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.